Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores, en este jueves 2 de febrero 2023, programa 620. Estamos en una radio, muchas voces, por la 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el teléfono de la radio y el WhatsApp 570-333. Y en diferido, los miércoles y viernes a las 9 de la mañana, tienen que madrugar por Radio Municipal San Esteban en la 88.7. Buenas tardes, Betty. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Diego. Hola, Dani. Y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Betty, Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un día más con canciones, música y novedades. Pensar que ayer estábamos a la tarde, ¿no? Tomando solcito al borde de la piscina. Y a la noche me tuve que levantar porque había un viento impresionante que se volaron varias cosas y bajó la temperatura, no sé, 20 grados. Por eso mi garganta está en esta situación. Porque tomaste frío. Tomé frío como los niños, pero me parece que es difícil, ¿viste? Poder mantenerse sano completamente cuando baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y yo me había acostado con calor. Pero ya bueno, viniste de Buenos Aires también con... con el aire acondicionado del ómnibus. Así es. Bueno, hoy es jueves 2 de febrero, es increíble, estamos en el segundo mes del 2023 y ahí vamos. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos con estas dos canciones que a mí me encantan y después volvemos. Ignacio Bevacqua, Respirar, e Inés Zárate, Gato, de Raúl Carnota. Es un gato que lo compuso Raúl Carnota, porque no tenía título de la canción. Claro, yo me estaba fijando también. Uh-huh. Y en la segunda parte del programa, una selección musical de Laura Dos Santos, presentada por ella. Así que, increíble. Una música, para mí, una de las mejores guitarristas. No conozco muchas, pero realmente a mí me llama mucho la atención lo bien que compone, que toca. Así que, bueno, vamos con Ignacio Bevacqua e Inés Zárate. Thank you. quiero respirar y escaparme un par de días de esta selva tan fugaz. Todo es tan fugaz que ya ni siquiera dura la tristeza. Estoy más acá que nunca y más lejos que cualquiera. Busco un faro que resista, que le pueda la tormenta. Quiera que lleguemos, si seguimos caminando, respira, respira, respira. Siempre desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos,

Y ahora 1.000 pesos no es nada. 1.000 pesos no es nada. Bueno, Betty, ¿tenés idea del tiempo, del viento? Está fresquito, está un poquito fresco, hay una sensación térmica de 25 grados, pero yo... Ah, eso no es tan frío. Te digo, claro, no, a mí me parece que... Bueno, el pronóstico, me remito a lo que dice el pronóstico. Ajá. ¿Sí? Bueno, siguen las lluvias, con una temperatura máxima de 24 grados. Mañana también, mañana 25, pero hay probabilidades de chaparrones. Intervalos nubosos en las próximas horas con chaparrones. Bueno, estamos en verano todavía, para muchos en vacaciones, y es bueno estar instruidos, y para eso baja o sube desde Córdoba la voz de Silvia Villegas, nuestra amiga, historiadora, profesora, militante. ¿Qué más puedo decir de Silvia? Comprometida con su provincia también. Bueno, todo eso es Silvia. Así que vamos a ver qué nos tiene preparados para hoy. Bueno, quiero añadir a lo que decís que ella nos me dice que vio que a nosotros nos interesaba mucho la situación, o sea, conocer Córdoba y analizar o comprender sus orígenes, por qué hoy Córdoba es lo que es. Y entonces me decía que se sentía desafiada a llevarnos desde los comienzos. Así que en el día de hoy tenemos un texto interesantísimo. Y futuros programas, dijo. Que es de carácter fundacional de la provincia de Córdoba. Así que estemos atentos. Ella en el principio hace una introducción, pero después nos lee un texto original, que es del 1500 y pico. Ah, así que la verdad que es apasionante, porque en ese relato que le mandaban al rey para que supiera cómo era la situación acá, detallan cosas de los pueblos originarios. Así que me pareció muy muy valioso y muy interesante escucharlo. Así que los invito, y las invito también a ellas que están en Córdoba junto con su hermana que vino de España. Un beso grande para las dos, Alicia y Silvia. Un beso. Un beso grande, sí. Hoy me asomo con un caluroso saludo para ustedes, Diego, Daniel, Betty, otorgándole a caluroso su doble significado, el atmosférico, muy situado en este febrero cordobés, y al afectivo, que nos vincula. Ambos calores nos unen en este programa. Propongo asomarnos a un momento de la historia de Córdoba que también transcurrió en el verano de 1573. Han pasado muchos veranos ya, pero ese verano sigue siendo significativo para esta región. La vasta región de lo que hoy es Córdoba, la actual provincia de Córdoba, política y económicamente y administrativamente, responde a un plan de conquista militar con propósitos de dominación que dio comienzo con la exploración comandada por Lorenzo Suárez de Figueroa, con una expedición integrada por unos 15 soldados españoles que marcharon a caballo desde Santiago del Estero hasta las tierras de gente de lengua camiar, los comechingones. Lorenzo Suárez de Figueroa realizó esa expedición y regresó a Santiago del Estero, a informarle a Jerónimo Luis de Cabrera las buenas nuevas, es decir, que la tierra explorada reunía muy buenas condiciones para la fundación de una nueva ciudad. En esa ocasión escribió un documento que rubrica Jerónimo Luis de Cabrera, hermoso documento testimonial y un clásico de los estudios etnohistóricos, Relación de la Tierra Nueva. La dominación española se lleva a cabo como una empresa interesada en los provechosos beneficios económicos para sujetos individuales y para la corona española. Y una forma de dar cuenta de cada uno de los territorios donde se avanzaba y de las culturas, poblaciones, comunidades, gentes que se dominaba, se escribían documentos. documentos que tienen también un doble significado. Por un lado, dar cuenta de la hazaña, de la acción, y por otro lado, intentar convencerlo al rey de que era bueno fundar en esos territorios. De tal modo que hay como en los documentos un discurso y un mensaje con visos de virtudes maravillosas, potencialidades en esas tierras que rendirían sus frutos en el futuro. Así, la relación de la Tierra Nueva, este documento que a continuación voy a leerles, es un documento fundacional, establece el inicio de la profunda transformación que estaba a punto de iniciarse a instancias del proyecto colonizador europeo, con la espada y con la cruz. Comparto con ustedes entonces Relación de la Tierra Nueva, un clásico documento etnohistórico escrito un caluroso verano tras recorrer las serranías de los Comechingones. Relación de la Tierra Nueva, que don Jerónimo de Cabrera, gobernador de Tucumán, descubrió en aquella provincia. Relación en suma y de la tierra, y poblaciones que don Jerónimo Luis de Cabrera, gobernador de estas provincias de los Juríes, ha descubierto donde va a poblar en nombre de su majestad una ciudad. Salimos del río del Estero, que es el que riega esta provincia norte-sur, como va corriendo casi 40 leguas de esta ciudad, tierra llana, tierra de serranía, y del temple de los llanos del Perú, se caminó por el propio rumbo hacia la serranía que de allí para adelante va, que es las cordilleras que dividen esta tierra de la de Chile, por las cuales se caminó más de otras 50 leguas de longitud, y en ellas se hallaron, por visita que se hizo, muchos de vista y otros, por información, más de 600 pueblos de indios que en aquella serranía y valles que en medio de ella hay. Están poblados, en los cuales, hecha con diligencia la pesquisa y por las lenguas, y cuenta de cada población, se pudo entender, se hallaron a ver casi 30.000 indios, gente toda, la más vestida de ellos con lana y de ellos con cueros labrados, con policía, a manera de los guadamesíes de España. traen todos los más en las ticas de las cabezas y tocados que de lana hacen por gala muchas varillas largas de metales y al cabo de ellas como cucharas y todos los demás con un cuchillo colgado como un fiador de la mano derecha que se proveen los más de ello y otras cosas que de hierro tienen de rescates. Las camisetas que traen vestidas son hechas de lana y tejidas primeramente con chaquira a manera de malla menuda de muchas labores en las aberturas y ruedo y bocamangas. Crían mucho ganado de la tierra y danse por ello por las lanas de que se aprovechan. Las poblaciones tienen muy cercanas unas de otras, que por la mayor parte a legua y media, legua y cuarto, y a tiro de arcabuz y a vista unas de otras, están todas. Son los pueblos chicos, que el mayor no tendrá hasta 40 casas, y a muchos de a 30, y a 20, y a 15, y a 10, y a menos, porque cada pueblo de estos no es más que una parcialidad o parentela, y así estacados, uno por si tienen los pueblos puestos en redondo, y cercados con cardones y otras arboledas espinosas que sirven de fuerza, y esto por las guerras que entre ellos tienen. Viven en cada casa a 4 y a 5 indios casados y algunos más. Son las casas, por la mayor parte, grandes, que en de ellas se halló caber 10 hombres con sus caballos armados, que se metieron allí para una emboscada que se hizo. Son bajas las casas, que la mitad de la altura que tienen está debajo de la tierra, y entran a ellas como a sótanos, y esto hacenlo para el abrigo por el tiempo frío y por la falta de madera que en algunos lugares por allí tienen. Son grandes labradores, que en ningún cabo hay agua o tierra bañada que no la siembren por gozar de la sementera de todos tiempos. Es gente que no se embriaga, ni se dan por esto del beber, como en otras naciones de indios, ni se les hallaron vasijas que para esto suelen tener. Es tierra que se hallaran en ella 7 ríos caudales y más de 70 y 80 arroyos y manantiales, todos ellos de muy lindas aguas. Hay grandes pastos y muy buenos asientos para poderse criar ganados en gran número de todos los que en España se crían y hacer molinos y otras haciendas con que pueden vivir prósperos los que allí vivieren. Tienen arte y parecer de tierra muy sana, porque los temples son muy buenos y sus tiempos de invierno y verano como en España, y especial donde pareció tendrá buen asiento la ciudad que se poblare, que es al pie de una cordillera, de estas entre 2 ríos caudales que de ella nacen y descienden corriendo hacia el oriente, al río de la Plata y el mar del norte, tierra llana hasta donde se entiende puede haber como 25 o 30 leguas, el cual puerto se descubrirá para que por él se contrate esta tierra con España. Halláronse grandes muestras y señales de metales de oro y plata en muchas partes de la tierra, y por piezas que se vieron entre los indios se entiende que lo hay en la tierra, y será todo para mucho servicio de Dios nuestro Señor y entrar a los naturales sin mucha premia en su santa ley, y será asimismo para aumento de la corona y real hacienda de su majestad del Rey nuestro Señor. Lorenzo Suárez de Figueroa, don Jerónimo Luis de Cabrera, con rúbrica. Thank you. gustaría saber más de la historia de Córdoba en los años 1500, a ver cómo eran las ciudades, los asentamientos, ¿no? A ver qué pasaba ahí y qué quedó cuando vinieron los españoles, quedó poco. Nos va a seguir instruyendo, Silvia, claro, sobre la historia de Córdoba, una maravillosa forma de desvelar raíces. Tal cual, sí. Ella dice que de todo eso que ha leído va a tomar algunos conceptos y los va a ampliar en las próximas. Pero me parece un texto valiosísimo, increíble de cómo relata cómo era la situación, cómo se vestían, qué capacidad tenía la tierra, qué los ríos, era un detalle. Las casas. Y bueno, acá a veces nosotros criticamos a algunos que se hacen la casa de esa manera y en realidad, bueno, tiene que ver con esa historia, ¿no? Con ese trasfondo histórico de los pueblos originarios. Bueno, vamos con dos canciones, Silvina Garré, Para Abrazarte, Osvaldo de la Fuente, Miles de Almas. Quiero estar fuerte para cargarte y sacarte de allí. Quiero mirarte, quiero estar cerca para abrazarte y sacarte de allí. No te vuelvas sur. Logramos decir una con otra, van enlazadas, sobreviviendo y se vuelven canción. Yo también soy como un náufrago en la furia de este mar. Tengo pies y tengo thank you. almas, tiene un mundo, miles de mundos, tiene un alma, alma que crece desterrada de este amor y de este Dios. Miles de almas, tiene un mundo, miles de mundos, tiene un alma, alma que crece desterrada de este amor. Se sabe que es bueno viajar, cambiar de lugar, verse desde allá. La ropa del tiempo, la muerte llamando y este amor y este adiós. Quiero creer que es mejor partir. Quiero estar triste. Si siempre hay música. Miles de almas tiene un mundo, miles de mundos tiene un alma, alma que crece desterrada de este amor y de este Dios. Miles de almas tiene un mundo, miles de mundos tiene mi alma, alma que crece desterrada de este amor. Canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerrá la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Betty, ¿qué pasa en pocos minutos más, una hora aproximadamente, en el cine Enrique Muiño? Bueno, en pocos minutos vamos a tener un espectáculo, ¿sí? Con una excelente noticia también, del Dani Russomanno, que salió airoso de sus dos operaciones y que pronto va a tener el alta definitiva. Así que esperamos a todos esta noche allí en el Teatro Enrique Muiño, a presenciar un show musical solidario y a beneficio de Liliana Álvarez y Daniel Russomanno. ¿Sí? A las 21:30 horas. 21:30. Vamos todos. Bueno, y vamos a escuchar unas canciones que las puse todas juntas porque me parece que tienen que ir juntas. Otra Nana María Elía, Canción para bañar la luna, Las Magdalenas, y Bocita de cuna, Claudia Brandt. Y volvemos. Niña, se cura con los besos de su mamá. Ya verá cómo se cura con los besos de su mamá. En mi cuello siempre ella tan hermosa que de todo es lo más bello, siempre ella tan hermosa que de todo es lo más bello. Ya la luna

Bueno, nos vamos despidiendo. Hoy es jueves, falta poco para el fin de semana. Vamos a recordar qué es lo que pasa dentro de un rato en el cine Enrique Muiño. Bueno, los esperamos a todos, en el... Por favor, vayan, es solidario. Claro, sí. Es un show solidario y a beneficio de Liliana Álvarez y Daniel Russomanno. Quería decir que la entrada cuesta 500 pesos y vamos a tener unos artistas invitados, el dúo Turquet Venegas, y se agregó el genio de Juan Ariel López en violín. Sí, así que bueno, también el dúo Los Amigos, Oscar Bravín, Jorge Riva, Carlos García, Beatriz Montenegro, Lourdes Galeano y Mabel Tulián. Auspicia Amigos del Tango de La Falda y también, por supuesto, la Municipalidad de Capilla. Bueno, mira, ellos te pueden auspiciar a vos también. Los ¿qué amigos cosa? Del Tango de La Falda. Ay, amorosos son los amigos qué divinos. Del Tango de La Falda, sí. Bueno, Daniel. Bueno, y si por ahí estás con un compromiso o algo, pero sentís que tenés que colaborar y acompañar esta situación difícil de a partir de un accidente y complicación, bueno, también podés acercarte y pagar la entrada y ayudar. Y bueno, ahí se muestra también la fibra de la que uno está hecho. Bueno, es. Estamos ya en el límite, tenemos que dejar el programa, la radio. ¿Qué viene ahora? Ahora viene ¿cómo se llama? La selección de temas que compuso nuestra amiga y querida compañera Laura Dos Santos. Presentada por ella. Presentada por ella los temas, y la verdad que muy lindo todo. Y es basado en toda su trayectoria, temas de distintos discos. Así que bueno, vamos con eso. Ya la vamos a tener acá en vivo. Ya la hemos tenido varias veces. Sí, pero la vamos a volver a tener en el piso. Seguramente. En la silla. Bueno, nos despedimos. Se quedan en compañía de Laura Dos Santos y su selección de canciones. Y bueno, nos vemos el próximo martes. El próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hoy, en Me Asomo de Verano, octava temporada, escucharemos una selección de canciones compuestas por Laura Dos Santos y cantadas por diversos intérpretes de su confianza. Y contaremos con la compañía de Laura presentando cada uno de sus temas. Aquí, por una radio, muchas voces, en el 98.1 de tu dial. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Laura Dos Santos, compositora, instrumentista de aquí, de San Esteban, de aquí cerquita. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Les quiero dejar aquí una lista de reproducción que tiene varios discos de los que grabé como solista, dúos, tríos, en banda, a lo largo de mi carrera. Y bueno, quiero empezar por un tema, una chacarera que grabé en el disco 2 y 2 en el 2014, grabado en una sala construida con mis manos, de barro, con una acústica muy linda, en el dúo Dos Santos Tesouro. 2 y 2 se llama el álbum. Y bueno, está esta versión del chacarera al violín, que es una versión libre completamente, sin arreglos, simplemente nos sentamos y tocamos. Thank you. Pues tengo aquí Zamba del Estero, una zamba del litoral grabada por Fabiola José, una gran amiga de Venezuela y con la que trabajé muchos años y bueno, que tuve la suerte que quisiera cantar esta zamba del Estero. Y también el merengue porteño a Benedetti, que es un merengue, un ritmo venezolano que, bueno, compuse la noche que murió Don Mario. Ay, la luna fuga, la sombra que nos cubrió. Vence al estero con su gesto sincero de darle una noche en flor que se abra así. Haces bien el tero y casi llego a olvidar. Seguí tu destino de ardid peregrino que cambió mi amor en penal y silbate bien sentidito algún cantito de enamorar entre Irupe y Camarote. Yo sigo a flote para esperar que el río nos haga unido sin tiempo herido. Estero sigue cautivo de tus latidos, no va a olvidar, no va a olvidar. Aparece la mañana cuando el sol en mi ventana se acurruca pa' salir. Tiembla en una esquina de la pieza y entre lágrimas tropieza, solo sale por salir. Muestra lucecitas medio grises, me recuerda tus matices cuando dijiste partir. Mas su tímido calor hoy no me alcanza para alimentar la esperanza si todavía quiero seguir. Me vienen pinceladas de recuerdo de un amor a cielo abierto donde mi corazón se abrió. Y este mundo transpirando pobreza, contaminado con bajeza, sin límites para la ambición, logra arrancarme de mi pecho este amor que está al acecho solo de un reencuentro con vos. Larga es la noche que ahora espero, sin tu cuerpo y mi desvelo que con tu amor soñó. Y agazapadito desentona y me busca en las bordonas un consuelo en la canción. Me vienen pinceladas de recuerdo de un amor a cielo abierto donde mi corazón se abrió. Y este mundo transpirando pobreza, contaminado con bajeza, sin límites para ambición, logra arrancarme de mi pecho este amor que está al acecho solo de un reencuentro con vos. Me vienen pinceladas de recuerdo de un amor a cielo abierto donde mi corazón se abrió. y este mundo transpirando pobreza, contaminado con bajeza, sin límites para ambición. Logra arrancarme de mi pecho este amor que está al acecho solo de un reencuentro con vos. Logra arrancarme de mi pecho este amor que está al acecho solo de un reencuentro con vos. La na na na na na na na na na na na na na na. Ahora me gustaría compartir con ustedes Monte, dime quién eres, o Monte, me diga quién tú es, Territorio Brasil, una versión de Monte, dime quién eres, en portugués, grabado a trío con Sebastián Tesouro y Marisa Lorda, mi prima y cantora con la que trabajo y tengo un dúo desde que tenemos poquitos años, somos de la misma familia y con Sebastián también prácticamente, es un gran amigo que es como familia y grabamos esta versión de un tema que compuse aquí en San Esteban, una forma de preguntarle al monte qué es lo que está pasando con nosotros. Para crescerem juntos água, terra, ar e fogo. Para crescer juntos, árvore, e terra, solo, vento. Dança, flora, no amanhecer. Dança, fauna, no entardecer. Peça que o monte mal se disfarça entre as garras da violência. Diga quem tu és. Remedios Diversa, Flor de Ayohuma, es un homenaje a María de Remedios del Valle que grabamos con Gabriela Maistegui en el estudio de La Nave de Paulo Carri. Yo grabé todos los instrumentos, Gaby cantó y bueno, es un homenaje a esta guerrera, mujer impresionante que nos dejó un legado de generosidad y de sinceridad. Y bueno, por eso fue nombrada, ¿no?, Madre de la Patria. Increíble la historia de esta mujer. Mis sentidos caminan sobre heridas viejas. Son cuchillos, piedras, balas, látigos sin quejas. Marca de ser negra, mujer guerrera tersa. Decir no, esclavitud, sí, libertad diversa. Quieren, quieren, quieren. Harapos sucios sin dientes, ni comida cerca. ¿Quién soy? Capitana de la madre tierra. Quieren, quieren, quieren. Desvarío de mente insana en una plaza de iglesia. ¿Quién soy? Soy la mujer que limpió la sangre de los guerreros de la independencia. Se quebró el puente de la empatía. No hay unión entre nos dos. No hay pensión, no hay paga. Si hay dolor, dicen, usted no es nada. casa del corazón. ¿Quién habla? Las arcas llenas de ausencia. ¿Quién decide? El señor del despacho sin coherencia. Soy capitana de la entereza, soy remedios del valle libre. Con mis hermanas doy agua y cura, salud y herencia de nuestra estirpe. Soy capitana de la entereza. Del valle libre, con mis hermanas doy agua y cura, salud y herencia de nuestra estirpe. Seguimos escuchando la selección de canciones compuestas por Laura dos Santos. No sé qué escribir, por eso este verso. No sé muy bien dónde voy. Busco en el claro del poema de ese viejito. Vas a alcanzar. Generoso te cuenta historias con calma. Cada bichito es movimiento, cada granito sentimiento, y pisa que pisa el monte y al dolor. Al dolor se lo lleva el viento. En la salida y en el clavel del aire se ablandan los cogollos que van cantando pesares. No hay líneas divisorias entre horizonte y voz, se capullo y culebra y desprende. Desprendete del dolor. Ay, ay, ay, si el monte clava en mi pecho su entrever marca el sendero de corazón sincero que baila entre espinales, molles y un gran molles y un gran silencio. Hola, Gaspar, estamos todos los músicos listos. ¿Nos podés contar cuatro que si no nos animamos a empezar? Dale. Oliverio, Oliverio, tu tablero de ajedrez es una canasta de juegos. Tu tablero de ajedrez es una canasta de juegos. Está llena de todas las formas: cuadrados, rombos, triángulos, caballo, torre, reina, rey, reina, rey, y alguna dama. Y alguna dama, quién sabe quién ganará, quién sabe quién ganará. Oliverio, Oliverio, Oliverio, Oliverio, tu tablero de ajedrez es una canasta de juegos. tablero de ajedrez es una canasta de juegos. Está llena de todas las formas: cuadrados, rombos, triángulos, caballos, torres, reina, rey, reina, rey. Y alguna dama, y alguna dama. ¿Quién sabe quién ganará? ¿Quién sabe quién ganará? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Qué tal, Oliverio? Bien. ¿Jugamos un partidito de ajedrez? Sí. ¿Sí? ¿Y qué quieres? ¿Querés las blancas o querés las negras? Las blancas. ¿Jugás con las blancas? Sí, porque en mi casa es... El alfil de las negras está el roto, ¿entendés? Por eso. Además, porque el rey lo tiene más alto. Entonces jugamos un partido. ¿Tenés partido acá? Sí, tengo acá un partido. Me parece que por ahí hay uno. ¿Vos sabés para qué sirven las torres en el partido de ajedrez? Para mover el derecho. Y para allá, para allá. ¿Y la dama? Para mover para todos lados. Y para allá, para allá. Y para allá, para allá. Y para allá. Bueno, lo que escucharon fue La Bagua Blue del disco Ojo de Tierra, grabado a trío con Jeremías Fernández y Micaela Pizzirilli, que grabamos en el estudio de León Gieco en el 2010, cuando yo todavía vivía en Buenos Aires. Y bueno, como su nombre lo indica, La Bagua Blue, bueno, eso tiene un poco de un sentimiento que para mí viene desde la misma tristeza o desde el mismo lugar, y bueno, se transformó en blues en un lugar y en bagua en otro. Pero aunque uno es negro y el otro es indio, creo que el lugar lo comparten. Y después Folklore Ritual, que es el último disco que publiqué, un EP con Ezequiel González, un cantor de Belville, con el que venimos colaborando hace muchos años. Y después Oliverio, que es el primer tema del disco que hice con niños, que se llama Acertijos. Y Oliverio está grabado en banda, con grandes músicos cordobeses como Martín Brum, Pepo Gómez, con músicos de Roca o de Fisque Menuco, Walter Luzarreta, Luis Andrade. Y bueno, estoy muy feliz de haber grabado eso con ellos. Lo grabé en España. Seguimos escuchando la selección de canciones compuestas por Laura dos Santos. Thank you. Thank you.

de tu Ave María, bajo lo que me, siempre que el sol tiene a quien es. De tu Ave María, cuando lo quimé en el África, no quiero olvidarme de Dani, y que también muchas gracias por estar ahí en la parte técnica, y bueno, invitarlos a todos a que vayan por Spotify o por YouTube, por la página lauradosantos.com y por el Instagram. Y vayan escuchando, bueno, hay un montón de discos más que no están en esta lista de reproducción. Y de temas y de canciones de todos los últimos 30 años. Así que con muchos músicos de todo el planeta. Y los invito a que se pasen por ahí. Un abrazo, gracias Dani, Diego. Queremos agradecer la generosidad y cariño con el que Laura dos Santos nos compartió esta breve selección de canciones, interpretaciones y composiciones de su amplio repertorio. Desde ya, desde Me Asomo, muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado y nos volveremos a encontrar en nuestro próximo programa, aquí, por una radio, muchas voces. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Cafetería y heladería Oishi. En la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte.